Y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? El poema Yo tuve un hermano fue escrito y recitado por Julio Cortázar, en un montaje junto a la canción Si el poeta eres tú, de Pablo Milanés. A continuación, los poemas Viento del barro y Las figuraciones, de Hamlet Lima Quintana. Mi cuerpo se hizo barro con el barro, un corazón de luz entre la sombra, que cuando más nos crece, más nos nombra, luces y sombras, el mismo carro. Después fui fuego y brasa en la ceniza. Toda la tierra se volvió mortaja, y en ella fui el antiguo en su tinaja. Carne y raíz, dolor, piedra caliza. Fui el alimento de las plantas duras, la paja brava, alguna flor silvestre, como una fiesta de sabor campestre, todas las formas de las formas puras. Alguna vez pude elegir las metas, un algarrobo, un tala, un tibio sauce. Le di a mi sangre un lecho para el cauce y puse el corazón en las violetas. Thank you. sueños siempre son interminables mientras pasan los días. Se puede enumerar lo innumerable en claras utopías. Y pasaron flamencos los rosados, acuáticos distantes. Imágenes tranquilas de un pasado, la historia del instante. Así volví a pintar lo despintado por Córdoba o Rosario. Cero va orientado, bailando en el calvario. Las garzas, las palomas van sumando amor en mi palestra. Las victorias me dicen que soñando voy por Sierra Madre. Celeste entre mi amor profundo y en el sol que amanece por el este, voy abrazando al mundo. Los poemas Viento del Barro y Las Figuraciones de Hamlet Lima Quintana fueron interpretados por el cantautor argentino Jairo, con música de Oscar Cardoso Ocampo. Escucharemos el poema Nanas del Che, escrito por Víctor Manuel Arveola y musicado por Luis Pastor. Despierta mi niño, que viene Guevara, los ojos ardientes, florida la barba, los ojos ardientes, florida la barba. Despierta mi niño, que ya llega el Che. Dicen que es muy malo, yo no sé por qué. Dicen que es muy malo, yo no sé por qué. Ernesto, gritando a los pobres, este mundo es nuestro, gritando a los pobres, este mundo es nuestro. Espanta a los lobos, un pastor del pueblo que espanta a los lobos. aquellos lobos han hecho con él. El poema Nanas del Che, de Víctor Manuel Arbeola, fue musicado e interpretado por el cantautor español Luis Pastor. Seguimos con otros dos poemas de Hamlet Lima Quintana, de su libro El diario del regreso. Los poemas son A modo de paloma y Ay corazón, no te desboques. No! amor al norte. Destino en Cuba, la bien parida, porque a la vida ya estoy dispuesto. Parten mis rosas hacia el futuro y son mis huesos todos rosados. Tanto vas a cruzar del Pacífico al Caribe. Confiesa que al llegar llevas un tango y un aire tropical que te revive. Ay, dulce sombra de mi antigua sombra, este soy yo, dolido por la ausencia, y vuelvo hacia este pueblo que me nombra y revive mi lucha con paciencia. Ay, corazón, te desboques tanto. Al alcanzar el cardinal del infinito, si cruzas este siglo como un canto, raíz elemental que guarda un grito, dame templanza, alárgame las alas, dame la luz para que en luz yo suba, que en un milagro vestiré mis ganas y pon la proa con destino a Cuba. Este siglo como un canto, raíz elemental que guarda un grito, dame templanza, alárgame las alas, dame la luz para que en luz yo suba, que en un milagro vestiré mis galas y pon la proa con destino. Los poemas A modo de paloma y Ay corazón no te desboques de Hamlet Lima Quintana fueron musicados por Oscar Cardoso Ocampo e interpretados por el cantautor Jairo. Escucharemos a continuación un poema de Mario Benedetti recitado por él mismo. Consternados, rabiosos.

me deposita un beso, como envolviendo mi germinal pasado. Y soy semilla frutal de primavera, una paloma que vuelve en el arrullo. Del invierno atravesando la tierra y su latido. Sumarme al pueblo. Soy el cacique y estoy en el regreso. Soy el cacique. Sí, hermanos, sí, soy yo. Y estoy en el regreso. Sí, hermanos argentinos, vuelvo a la vida. Leales hermanos cubanos, los del suelo boliviano, para sumarme al pueblo. Sí, hermanos, sí, soy yo. Soy el cacique y estoy en el regreso. Escuchamos el poema Resurrección en Santa Clara, de Hamlet Lima Quintana, musicado por Oscar Cardoso Ocampo e interpretado por Jairo. Finalmente escucharemos una canción que no fue poema originalmente, pero que es la canción más conocida de homenaje a Ernesto Che Guevara. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia